Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 46. Muy bien. Con seguridad. Programa número 46 de Lo que vendrá, programa este que viene a ser, viene a ocupar el espacio de un suplemento de cultura joven en Radio Nacional, la M870, la radio pública, y en Nacional Rock, la 93.7, viene a ocupar el espacio de las 2 a las 4 de la mañana, nada más que ello, sin ninguna otra pretensión. Bienvenido a la Argentina, señor Julián Ellensweig, artista exclusivo de todas estas emisoras que ya hemos nombrado. Más una red.com.ar y todo el multimedio de Lo que vendrá, Leonardo Acevedo. Sí, buenas noches. Aclaro que hay programas número 45, 44 y 43, no así, el 42 ya están online. Esos están online, falta el 42, que debe estar por ahí. En cualquier momento. En algún lugar de nuestro depósito de programas debe estar. locuvendra.blogspot.com, ahí está todo, lo pueden escuchar online o lo pueden bajar para llevárselo por la ciudad a pasear. Y para piratearlo y llenarse de dinero con nuestro material, total. Tiene licencia Creative Commons. No sé si lo dijimos alguna vez al aire. Nunca lo dijimos, pero es verdad, tiene licencia Creative Commons. Así de modernos somos. La licencia Creative Commons que permite hacer copias infinitas del material, pero no así lucrar con ellas. No lucramos nosotros, no lucrará nadie. Así es. ¿La gente de Argentores está llevando su tajada de este programa? No, no creo que no, al contrario. Me hizo acordar que tenemos que pasar por Argentores, Nota mental, entonces. Ahí está. ¿Hubo alguien que pasó por acá y no por Argentores? No, pasó por el auditorio de Radio Nacional y estamos hablando de Jonathan Richman, aquel cantautor que muchos conocieron gracias a los hermanos Farrelly y su película Loco por Mary, el hombre que iba relatando la historia que sucedía a lo largo de la película, aquel que también fundara en el año 1970 los Modern Lovers, una banda que apenas si grabó algún disco y después comenzó su carrera solista como Jonathan Richman. Y estuvo este miércoles en el auditorio de Radio Nacional, en el auditorio Tita Merelo de Radio Nacional, y conocimos un personaje muy simpático, realmente un tipo muy particular. No fue un show típico. De todas maneras, parece que los shows de Jonathan Richman no son shows típicos. Él comentaba en la charla que tuvo en el Auditorio Nacional, que en realidad fue eso, más que un show, fue una charla abierta con el público que comenzó aún antes de la transmisión. Él llegó al auditorio, probó sonido un rato y se sentó ahí en el borde del escenario esperando a que comenzara la transmisión. Y claro, ustedes, por ejemplo, usted es una chica fanática de Jonathan Richman y lo tiene a Jonathan Richman ahí enfrente. Sí. Y le va a preguntar algo. Por ejemplo, Jonathan, ¿comiste carne argentina? No, les juro que fue mucho más interesante la charla con los oyentes de la radio que vinieron al auditorio a presenciar la entrevista que hicieron Pablo Estroza y Alfredo Rosso. Pero a lo que iba es que estaba ahí Jonathan Richman esperando la transmisión. Nosotros estábamos ahí coordinando el aire con la gente del control de la FM 93.7. Y la gente empezó a hablar con Jonathan. Empezó a preguntarle cosas, qué sé yo. Una entrevista colectiva. Una entrevista fue anterior incluso al reportaje que le hicieron finalmente Rosso y Estroza. Una entrevista, me imagino, en inglés, con un inglés cerrado. No, en absoluto, Ellensweig. Se negaba todo el tiempo a hablar en inglés. Lo primero que uno intentaba a la hora de comunicarse con Jonathan Richman es hablarle en su idioma, digamos, saludarlo por lo menos en su idioma. Una cuestión de cortesía. Claro, y hacerle la primera pregunta en su idioma. Y él se negaba a hablar en inglés, pedía hablar en castellano. No, prefiero hablar en español, decía. Y de ahí surgió la primera de las preguntas del público antes de la transmisión, digamos. Si sabía realmente español o solo lo usaba para las canciones. Y él contestó que no podría componer canciones en un idioma que no conociera, que él es fanático del español, también del italiano, y sus ganas de componer en ese idioma lo llevaron a estudiar el español. Así que la charla fue durante todo el tiempo en español, muy pocas palabras me echó Jonathan Richman en inglés, solo cuando alguna palabra se le escapaba y preguntaba cómo se dice tal cosa. O sea que las clases que tomó rindieron sus frutos. Rindieron sus frutos. Tiene un español que debe ser muy parecido al inglés que nosotros intentamos usar con él. Tampoco es un español muy, muy fluido. Se nota... Primero que tiene acento, eso es obvio, pero hay algunas cuestiones de la gramática que no están del todo correctas. Pero se hace entender. Se hace entender, la charla fue muy llevadera y fue muy, muy entretenido escucharlo hablar en ese español que él tiene. Después de unos 20 minutos de charla, de entrevista, ahí sí... tocó tres canciones. Así. ¿Estuvo solito o algún músico lo acompañó? Sí, lo acompañó Tommy Larkins, el percusionista que lo acompaña habitualmente. Y tiene razón Caroso, que me recuerda que Jonathan Richman todo el tiempo le traducía a su baterista las preguntas que le hacían tanto la gente del público como los periodistas que estaban ahí. Le traducía las preguntas y también algunas partes de las respuestas para que el tipo no se quedara fuera de todo. ¿El set de batería cómo fue? Una batería mínima, una batería de un solo instrumento que en realidad, más que un instrumento, era... un elemento, ya que se trataba de uno de los bidones de agua que están acá en los dispensers de Radio Nacional. En alguno de los pasillos de Radio Nacional hay unos dispensers ahí para que uno se sirva agua fría o agua caliente. Había uno vacío, el tipo pidió uno de esos botellones de agua y con eso pudo acompañar rítmicamente las canciones de Jonathan Richman. Si no se lo llevó, hay que ponerlo en eBay, uh-huh, y sacar algún dólar de algún fanático de Jonathan Richman. No sé si no se lo llevó, ¿eh? Capaz que se lo llevó y lo incorporó después a su set. De acá se iba al programa de Roberto Pettinato, donde tuvo una aparición un tanto deslucida por estas cuestiones de los tiempos de la televisión. No lo dejaron terminar de hacer una canción, tuvo algunos inconvenientes con el sonido al principio de los temas. No fue, digamos, lo mejor que le ha pasado en ese día a Jonathan Richman. Supongo yo que habrá quedado más contento con su paso por Radio Nacional que por su paso por el canal de televisión de Pettinato. ¿Y si alguno se lo perdió? Porque esto, más allá de que ocurrió en el auditorio, sí, salió a través de la radio. Salió a través de la radio en vivo y en directo. Era una de las condiciones que había puesto Jonathan Richman para hacer una entrevista. Él no dio ninguna entrevista. Desde hace mucho tiempo que no da entrevistas porque dicen que está cansado de que tergiversen sus frases. También dicen que cuando daba entrevistas, a la entrevista siguiente negaba todo lo dicho en la anterior. Así que quizás se trate de un juego así un tanto extraño que él tenga. Lo cierto es que solo accedió a esta entrevista cuando le confirmaron que iba a ser en vivo y en directo. Es decir, que no iba a haber manera de que se tergiversaran sus dichos porque iban a estar saliendo al aire al mismo tiempo que los estaba diciendo. Si alguno lo escuchó y quiere revivir algunos de los mejores momentos o se lo perdió, hoy tiene revancha. Hoy tiene revancha porque hemos seleccionado una de las preguntas que le hicieran Alfredo Rosso y Pablo Estroza. Y a continuación de la respuesta de Jonathan Richman, vamos a escuchar uno de los temas que hizo, uno de los tres temas que hizo. El tema que hizo en italiano, vamos a escuchar, un tema que se llama ¿En qué mundo viviamo? Algo así como ¿En qué mundo vivimos? Y fue muy simpático también escucharlo cantar en italiano. Una cosa que también nos gustó escuchar fue la manera en que compone sus canciones. Una de las preguntas del público fue ¿cuál es su proceso de composición? Y él decía que no tenía un proceso de composición, que él empezaba a componer las canciones y de acuerdo a lo que estaba pasando en ese momento. Entonces se puso ahí, en cierto modo, a componer una canción que decía, bueno, estamos acá en el auditorio de Radio Nacional y estamos todos acá juntos, estoy muy contento de estar aquí. Imagínese una melodía. Si el estribillo del próximo éxito, si es que alguna vez tuvo un éxito, uh-huh, de Jonathan Richman dice una y otra vez Leonardo Acevedo. Leonardo Acevedo, Radio Nacional. Leonardo Acevedo, Radio Nacional. Así como le dedicara un tema a Pablo Picasso. Claro, que después se lo apropió Bowie. Así es. Y, también estuvo muy lindo esa parte cuando le preguntaron qué opinaba de las versiones de Pablo Picasso que hicieran en su momento tanto Bowie como John Cale. Y él dijo, si no me gustaron las versiones, no se los diría. Así que voy a decir que son hermosas. Con un guiño a la audiencia. Nosotros suponemos que nos estaba jugando una broma. ¿Una jugarreta? Basta de palabras, escuchemos a... ¿Al creador del punk? No. Bueno, quizás en el fragmento de la entrevista que escuchemos esté la respuesta a su pregunta, Ellen Sway. ¿Qué sentís, qué sientes cuando ves que los Modern Lovers son citados como precursores del punk cuando tu estilo es tan distante del sí, punk? Sí, y fue distante aún en los 70. No fue punk, fue rock and roll para nosotros. Fue una cosa de media británica. En los Estados Unidos no fue usada mucho la palabra punk. Fue un insulto. No fue una cosa de buena, fue una cosa de describir un cobarde. So, por alguna razón que yo no entiendo, los ingleses tenían la idea que punk fue una cosa complementaria. Y así usen esa palabra por... Solo necesita que un músico de estas fechas tenía un abrigo de piel negro y fue automáticamente un punk. Y, qué sé yo, no me interesa... No fue mi interés en esas fechas ni solo fuimos una rock and roll band. ¿En qué mundo viviamo? Imprevedibile, imprevedibile. In che mondo viviamo? Imprevedibile. In questo mondo di tristezza c'è giustizia, a volte c'è bellezza. In che mondo viviamo? Imprevedibile, oh, imprevedibile, tra la ta. Questo mondo imprevedibile, imprevedibile. Imprevedibile, in che mondo viviamo? Imprevedibile, wow. Ragazzacci, ragazzoni, ragazzine, matacchione, in che mondo viviamo? Libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870. Ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes a lo largo y a lo ancho del país. Hagamos un ejercicio de suposición. Sí. Usted vive en una localidad del interior del país, supongamos. Estoy tratando de recordar esa localidad jujeña en la que como mínimo tenemos dos oyentes, porque sé que era... llamaron la semana pasada. Calilegua. Calilegua, ¿eh? ¿Calilegua se llamaba? Sí, si no, sí, era sí. Eso, Calilegua. Pegaba en el palo. Sí, Calilegua. Si yo vivo en Calilegua y usted quiere comunicarse con esta radio, tiene que hacerlo al 0810-222-0870 y esa llamada le cuesta como una llamada local. Es un dato que es sumamente importante porque sé que la FM, sí, Nacional Rock, se está escuchando y mucho. Se escucha mucho en el interior. Aparentemente muchas filiales del interior toman la señal de Radio Nacional Rock, la 93.7, aquí en Buenos Aires, y la retransmiten en alguna FM de la cadena de Radio Nacional en el interior del país. Así que saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de ese tejemaneje radial. Suena a acto de corrupción, decir teje maneje radial. No, teje. ¿A quién maneje adornamos para salir? No, a nadie. A nadie. A nadie, nadie. Quédese tranquilo que es todo correcto, todo legal. ¿El bolsín anda? El bolsín funciona perfectamente, por eso es que aquellos que se comunican con este programa cuando demos el teléfono para los sorteos, sepan que si algún oyente del interior gana alguno de estos premios, ese premio llegará a través del bolsín, es decir, del correo interno de Radio Nacional a la filial más cercana a su domicilio. Acá tengo a alguien que escribe vía Facebook, porque sí, este programa tiene Facebook. No le puedo creer. Sí, somos así de modernos. LQB en el aire, es el usuario. Uh-huh. Pregunta, estoy en Rosario, ¿cómo hago para escuchar? También se puede escuchar por internet. Se puede escuchar por internet a través de www.radionacional.gov o .com.ar. Cualquiera de las dos opciones es la correcta. Y posiblemente en Rosario alguna filial de Radio Nacional debe haber, sí. En Rosario hay una, seguro. Ya averiguaremos. Uh-huh. Pero es a ver, espere muy que probable, me meto justamente, extremadamente probable. Me meto justamente en radionacional.com.ar. Esto es atención personalizada. El teléfono está sonando, pero nadie lo responde. Nadie atenderá. No, porque hoy contamos con personal reducido, ya que Carolina Vergallo, nuestra productora y coordinadora de aire, no ha podido venir y estamos nosotros dos solos haciendo el programa desde el estudio y también desde el control con el amigo Caruso Carosella en la operación técnica. ¿El contestador anda? Sí. El contestador funciona, sí, por lo menos hasta recién funcionaba. Radio Nacional Rosario, LRA5 es Radio Nacional Rosario. A ver, ubicada en la provincia de Santa Fe, en las instalaciones de la radio del litoral, fue fundada el 1 de marzo de 1953. Sí, así que... todo muy interesante. Pero, uh-huh, ¿cómo hace para sintonizar esta oyente que está esperando casi al borde del ataque de pánico? AM1300. Ahí está, ya escuche cómo escribo. Sí, AM1300. Y en su defecto, FM 104.5. Esas son las dos señales de Radio Nacional Rosario. Así que, si usted está en Rosario, si es un rosarigasino y quiere escuchar gazar la Rada Gasadio. Lo dijo de corrido, le sale. Lo que vendrá gazá, puede hacerlo a través de la AM1300 o de la FM 104.5. Tenemos nuestro buzoncito de lo que vendrá. Sí. Que no está tan nutrido. Esta semana no ha sido muy beneficiado nuestro buzoncito. Pero sí, por lo menos ha llegado el último número de la revista Barcelona, el número 185, con la frase del día de un asambleísta de Gualeguaychú sobre el fallo de La Haya, dos puntos, abro comillas. Es una declaración de guerra y saldremos a luchar con todas nuestras armas, incluida la flota de buquebús, dice los asambleístas de Gualeguaychú después del fallo de la Corte de La Haya. ¿Por qué criticar la contaminación de la minería a cielo abierto, el pago de deuda ilegítima con reservas del Estado, la alianza con intendentes y gobernadores mafiosos, los casos de gatillo fácil, la entrega de petróleo y oro a los españoles y canadienses, la detención de un perejil con lupa debajo de un escritorio del Ministerio de Economía y los peinados de Carla Chusnowski en 678? Es hacerle el juego a la derecha. ¿Por qué todo eso es hacerle el juego a la derecha? Seguramente en una nota, en una investigación especial de la revista Barcelona, estarán las respuestas. Barcelona teme que con esta tapa le esté haciendo el juego a la derecha también, aclaran ahí en uno de los rinconcitos. Y la contratapa es muy, muy linda, ¿eh? Las contratapas a veces vienen mucho mejor que las tapas, ¿eh? Un afiche similar a los afiches que hace unas semanas aparecieron en la capital federal. Y dice, la versión de la Barcelona dice esto, ¿no? Alcázar es argentino, Francisco presidente, tiene sentido, ¿eh? Los afiches originales decían Carlos Gardel es argentino, Francisco presidente, tiene sentido, ¿eh? Brillante la Barcelona, nuestros compañeros de así la revista es. Barcelona. Están todos los sábados al mediodía, a las 12 del mediodía, si mal no recuerdo, aquí en la M870. ¿Qué más entonces ha llegado más allá de la Barcelona? ¿Algún disquito llegó? Nos llegó el disco de Celka, Cel-K, así se llama la banda, Celka. Una banda, tenemos entendido, oriundos de la ciudad de Escobar, allá en el norte del Gran Buenos Aires, la ciudad de La Flor. Escobar, ahí donde se hace la Fiesta Nacional de La Flor. Y nos han enviado un disco con 3 tracks, que en realidad son 2 temas, ya que uno es una introducción a esos 2 temas que han grabado en su disco. myspace.com/selkmusic, es decir, S-E-L-K Music, ese es el MySpace, donde seguramente se pueden escuchar más temas de esta banda. También llegó un demo, aclara ya de entrada que se trata de un demo, no la versión definitiva. La Cafur, igualmente los demos hoy suenan casi como un disco. Es verdad. Se puede grabar en forma más que digna, en condiciones muy sencillas. La Cafur envió su demo, trae 4 temas. Uno de ellos me parece que es un cover. A ver. La Estrella Azul. Es un cover de Peteco Carabajal. Ahí está. Es un cover de Peteco Carabajal. Es una versión. Bueno. Una reversión de un tema de Peteco Carabajal, ¿no? Qué extraño que suena un cover. Decir un cover cuando se trata de un tema folclórico. Tiene razón Acevedo. Mezclan estos muchachos. Un tema que alguna vez Peteco Carabajal contó que lo había compuesto en forma de reggae. Entonces, es un cover. Que después, cuando lo desarrolló un poco más, le dio esa forma de carnavalito que tiene. Pero que originalmente fue una especie de ejercicio de composición de un reggae. Y supongo que si una mulita es alimentada con ciertas hierbas, puede salir algo así. Puede ser. Será cuestión de probar. La banda, la Cafur, me parece que combina no solamente en La Estrella Azul, sino en todos sus temas, algo de folclore con rock. ¿Por qué? Y porque veo que hay un charango metido ahí entre las guitarras, así que no sería extraño encontrarse con bastante carga folclórica. Y folclore no solo de estos lados, sino que también folclore de otros lugares del mundo. Acá hay una canción que dicen tiene aires hindúes y aires árabes. Qué raro, ¿no? World Music. Hindú y árabe, justamente la República de la India es un país dividido entre hinduistas y musulmanes y budistas. Bueno, es la aldea global y la mezcla de civilizaciones, ellos apuestan a la tercera posición. Seguramente. Ni hinduistas ni árabes, las furquistas. Así es. No recibimos mucho más, ¿no? Nada más. Bueno, pero digamos que la revista Barcelona está a disposición de nuestros oyentes, al igual que 2 discos. La semana pasada habíamos sorteado uno de los discos que nos había enviado la gente de Bingo Records, un disco que incluye temas de Bicicletas, Chávez, Fantasmagoria, Árbol y demás. Y el disco Tangos After Hour, el del dúo Juan Verón, Facundo Villanueva. Quizás escuchemos algún tema de este disco para que los oyentes tengan una idea de más o menos qué se trata este premio que estamos entregando a través del 0810-222-0870. Voy de nuevo, 0810-222-0870. Ahí dejan su nombre, apellido, 3 últimos números de DNI y un teléfono para comunicarnos con ustedes, pero háganlo por favor al final del mensaje. Es decir, si quieren dejar un mensaje, lo dicen, papá, hola muchachos, qué sé yo, me parece que son unos giles, no sé qué, qué sé yo. Pero me anoto en el sorteo, mi nombre es tal, tal y tal, mi número de DNI es tal, y mi teléfono es tal. Así esa parte del mensaje, la que queda al final, no la pasamos al aire para que no queden escrachados adelante de toda la concurrencia. Sencillísimo, Maipú 555, a nombre del programa, es la forma en que pueden hacer llegar su material. También recibimos discos virtuales a lqbdiscos@hotmail.com. Todo lo que llega por cualquiera de esas vías, lo escuchamos, lo leemos, lo contemplamos. Ah, eso le quería preguntar, porque si yo no soy músico, si soy escritor, ¿le tengo que grabar un disco igual con mi libro? Si quiere, puede hacer un audiolibro. Uh-huh. De hecho, hemos tenido algún escritor. En nuestro primer programa, justamente. Ahí está. Sí. El libro Bolivia. Así que, si quieren enviarnos su audiolibro, pueden hacerlo. Si quieren enviarnos solamente su libro, también. Uh-huh. No vamos a rechazar absolutamente nada. Y de hecho, recibimos todo con muchísimo placer. Si yo soy escultor, ¿le puedo mandar una escultura si usted la describe por radio? Por supuesto. Bueno. Y si usted es cocinero, sí. No solamente puede, sino que debe enviar el producto de su trabajo a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Recibimos comida las 24 horas, los 7 días de la semana. Si no estamos, lo deja en recepción y nos será... Sí, llega todo. Sí, claro que sí. Escuchamos a Selca, una de las bandas que nos envió su material en estos días. El tema se llama Bomba de Tiempo. Ya por hoy, un minuto me toman dejar el infierno donde debo estar. Caminando un cuerpo me choca, sus ojos llevan soledad. Llego a la disco y empiezo a tomar frente a un enigma donde descifrar. Por brillar, se esparce una brisa en mi cuerpo. Mi reloj parece no funcionar. Mi cabeza tiene un malestar. Que los días ya no tienen final. Que las vidas son para reciclar. Es una canción sin terminar. Este es un final sin comenzar. Más de va todo el día creciendo sin ceder. Y esa idea que hoy le dio de comer nos quita de las manos la presencia y el placer. Déjalo ver. Latidos suceden a la vez. Lo único que conoces, no hay llegada, no hay después. El vértigo llama a tu puerta, abrazas lo que quieres. Que viene a barrer las cenizas del sol. Menta despierta, inocencia desnuda, que olvidaste mirar y mirar. Camelar, desde el tema que abre su disco El fin de la ilusión, se llama La ceguera del idiota y suena así fuertecito y spinettiano. Suena muy spinettiano, sí, sobre todo cuando baja la intensidad del tema, como en esta parte que estamos escuchando ahora de Cortina. Quizás no sea casualidad. De hecho, hay un cover de Spinetta, Hacen cada luz. Camelar, ¿recuerda cuando lo recibimos que comentamos que había un chico de un barrio humilde, sí, en la tapa, en la portada? Una barriada humilde. Ahí está, dando clases de eufemismo una vez más. Bueno, ese es el disco que acaba de sonar en Lo que vendrá. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Y esta semana la agenda viene muy unitaria, ¿eh? Nada de agendas federales esta semana, nada de actividades en el interior del país, nada de centros del conocimiento, de teatros del viento, nada de la cañada en Córdoba, no, nada. Todo Buenos Aires hoy. Es un gesto punk. Ahora que sabemos que tenemos oyentes en Rosario, en Jujuy... Pateamos el tablero y nos quedamos en Buenos Aires. Así es. Esta semana no vamos a recomendar ninguna actividad en el interior del país. Todas las actividades de la agenda cultural de lo que vendrá de esta semana son en la ciudad de Buenos Aires. Así que aquellos que quieran darse una vuelta por la ciudad de Buenos Aires saben que tienen un par de cosas para hacer. Por ejemplo, hoy, domingo 25 de abril, es decir, dentro de unas horas, a las 21 horas, en la Manzana de las Luces, un muy lindo lugar... Lugar que la semana pasada comentábamos, presenta varios túneles que conectan con distintos lugares del universo. Desde la Casa Rosada hasta Uruguay, pasando por el Pentágono. Sí, sí, sí, más o menos así es el trazado de los túneles que surgen de la Manzana de las Luces. En ese lugar tan misterioso van a estar tocando, cerrando el ciclo de recitales de todos los domingos de abril, Les Mentets Orquesta. ¿Entran todos? ¿Toda la orquesta va a entrar ahí? Bueno, en realidad se trata de una formación un tanto reducida de Les Mentets Orquesta. No es la orquesta completa que se presentó en la Trastienda hace ya unos meses, sino una versión un poquito más reducida. Y mire qué reducida que será, que no incluye a su guitarrista original, que ha sufrido una tendinitis. Nos hemos enterado ayer, y es reemplazado por Pablo De Caro, guitarrista y cantante también de Mataplantas. Y un hombre cercano, siempre está orbitando cerca de Les Mentets. Así es, gente del universo Mentets. O quizás Les Mentets sea también una banda del universo Mataplantas. Sí, sí, más tienen un universo en común. Uh-huh. Les Mentets Orquesta, entonces, el domingo 25 de abril, hoy a las 21 horas, en la Manzana de las Luces, o más precisamente en la Sala de los Representantes de la Manzana de las Luces, que queda en Adolfo Alsina 527, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Volvieron los Peligrosos Gorriones. ¿En forma de fichas? No, en forma de banda. Mira, la formación usted, original. Me verás volver. Efectivamente, ya dieron unos cuantos recitales, pero sí, la noticia siempre es volvieron. Volvieron. No sé cuántos shows tienen que pasar para que deje de ser noticia y que deje de presentarse como la vuelta y de quizás, Peligrosos Gorriones. Quizás no sucedan más que este recital y alguno que otro más. Yo no los veo volviendo a la actividad como en los años 90, así como una banda en actividad. Ya la carrera de Francisco Bochatón como solista está bastante sólida como para alargarse de nuevo a armar los Peligrosos Gorriones. Sí, y aparte, en cada una de las entrevistas que da la banda, se encargan de aclarar que no van a abandonar sus proyectos paralelos. Cada uno de los integrantes tiene su propio proyecto, quizás el más exitoso o el más... Sí, exitoso. Sí. Es Francisco Bochatón, porque tiene grandes discos y tiene una carrera más o menos regular. También está Coda, Guillermo Coda, con Miles, uh-huh, y cada uno también. Los todos Pájaros, tienen. Sí. Y me falta uno. Caracachofe es el de los Pájaros. Sí. Y Rocky Velázquez, el baterista. Y no sé. Lo peor es que los vi en vivo hace muy poquito. Tocando primero cada uno con su propio proyecto y después cerrando el recital con Peligrosos Gorriones. Sí, me sale Espantapájaros, pero no es Espantapájaros. Ya vendrá a mi mente. Está bien. Sepan disculpar, son las 3 menos cuarto. Lo cierto es que hoy a las 20 horas toca Peligrosos Gorriones. Efectivamente, vuelve Peligrosos Gorriones. Vuelve Peligrosos Gorriones. Mire usted, y pensar que cada uno de ellos está llevando una cara. Y así. Avenida Libertador 4401. Uh-huh. Esto es en el marco de la muestra Código País. Sí. Uh-huh. También toca Caramelo Santo, hay actividades extra musicales. Uh-huh. Tocan nuestros amigos de Sortie también, antes que Peligrosos Gorriones, en ese mismo lugar. ¿Que vuelve? ¿Vuelve Peligrosos Gorriones? Sí, sí, sí. Mire sí, usted sí. Y pensar que la carrera de Francisco Bochatón se puede decir que es una carrera, si bien sinuosa, pero exitosa. Sí. Sin embargo, cada uno sigue con su proyecto solista. Sí, sí. Más allá de la vuelta de Peligrosos Gorriones. Vuelve Peligrosos Gorriones. Domingo 25 de este mes, abril, a las 8 de la noche, como parte de Código País, por si no quedó claro. Bueno, martes 27 de abril en Buenos Aires, insistimos, esta versión de la agenda federal es únicamente con actividades de la capital federal. El martes 27 de abril en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, ahí en la calle Paraná al 1100, Paraná 1159, a las 19 horas, en el marco del ciclo Poesía y Música, van a estar Rosario Blefari, suponemos cantando, y Beatriz Viñoli, suponemos recitando poesía. Si bien Rosario Blefari es también una poeta, tiene varios escritos en su haber, suponemos que en este caso se dedicará solamente a cantar, aunque quizás recite alguno de sus poemas y Beatriz Viñoli solamente haga sus poemas, o quizás Beatriz Viñoli también sea una compositora y nosotros no lo sabemos. O tal vez Rosario Blefari actúe y Viñoli haga todo el resto. ¿Quién sabe? Lo cierto es que se van a presentar Rosario Blefari y Beatriz Viñoli en el Centro Cultural de España en Buenos Aires este martes 27 de abril a las 19 horas. Esto es Paraná 1159 en el ciclo Poesía y Música. Me quedo en Buenos Aires. Sí, claro. Sepa disculpar que no me aleje demasiado. Yo me había dado cuenta que usted no era de salir mucho de Buenos Aires por su barba en U. Efectivamente, acompañada por una patilla en U. Claro. Y tengo otras partes del cuerpo también en U. Uh-huh. Es que soy un hombre muy peludo. Seguramente. Y puedo darme el lujo de ponerme U's. Uh-huh. Hasta en la espalda. U's. U's. Uh-huh. Tiene razón. Unión de Estudiantes Secundarios. Había otra excepción para U's. No me acuerdo. Pero bueno. Ya fue. Uh-huh. Aunque ahora hay otra agrupación que se llama U's, pero no es la Unión de Estudiantes Secundarios. Lo que le quiero decir, sí, por favor, mientras me acaricio mi patilla en U, uh-huh, es que este jueves 29 de abril, en Buenos Aires, toca Alvin Singer con la Big Band. Bien. No solito, mucha Big Band tenemos en esta agenda de esta semana. A las 10 de la noche en el Club Cultural Matienzo, uh-huh, que queda en Matienzo 2424, sencillísimo de acordarse. Esto forma parte del ciclo Hotel Cocomo, un ciclo de todos los jueves de abril, mayo y junio, a cargo de la Alvin Singer Big Band, más algunos invitados especiales. Tal vez homenajeando a aquel tema glorioso de los Beach Boys. El tema favorito de Reagan. Y también hay una versión en castellano de Pablo Dacal. Claro, una versión. Una adaptación al castellano. Es verdad, ya que en vez de nombrar playas del Caribe, nombra playas de la costa atlántica. Viernes 30 de abril a las 22 horas en La Cigal, esto es 25 de mayo 722, toca Utopians, banda liderada por Barbie, una chica de un bozarrón que no sabemos cómo hace para meter dentro de su pequeño cuerpo, ya que es una chica diminuta, sí, una chica menudita. Pero que se hace ver. Es verdad, ¿eh? Viene con amplificador incorporado ese cuerpito. Así es. Viernes 30 de abril a las 22 horas, entonces Utopians en La Cigal, 25 de mayo, 722. Me quedo en Buenos Aires. Está bien. Viernes 30, el mismo día, compite, uh-huh, contra Utopians. Upa. La Todo Mal Orquesta sonó la semana pasada, ¿no? Sonó la semana pasada, sí. Nos llegó el disco de La Todo Mal Orquesta y escuchamos un tema la semana pasada. Toca La Todo Mal Orquesta en el Barullo Resto Cultural. Ah, lindo lugar ese, ¿eh? Ahí en la calle, en la avenida Belgrano, casi esquina Boedo. ¿Eso qué sería? ¿Boedo? Y es Boedo, Almagro, es justamente, me parece que Belgrano y Boedo delimitan un par de barrios. Boedo, la dirección Almagro, exacta. San Cristóbal. Uh-huh. Belgrano 3584, una banda que lo va a hacer bailar. Seguramente, sí. Sí, con ritmos de aires balcánicos, ska y demás. Sábado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en Buenos Aires, insistimos, una agenda que solo tiene actividades de esta ciudad, en el Centro Cultural Torcuato Tasso, ahí frente al Parque Lezama, se presenta el conjunto Falopa, presentando temas de su disco Falopa y adelantando otros temas de su próximo álbum llamado Más Falopa. Es conceptual. Sí, sí, digamos. Bien por Marchetti. Así es, Pablo Marchetti, el director de la revista Barcelona, es el líder del conjunto Falopa, este cuarteto de guitarras y cantor. Yo diría el cabecilla. El cabecilla, ¿no? Sí, sí, sí, más que el líder, es el cabecilla de esta asociación ilícita llamada Conjunto Falopa. Esto es el sábado 1 de mayo, insistimos, a las 22 horas en el Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575 en la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos trabajadores que quieran festejar su día viendo a La Perla Irregular, pueden hacerlo porque toca... Festejando y recordando la memoria de los mártires de Chicago, Lenzbaín, no se olvide. Es cierto. ¿Mm? Se me olvida, pero tengo la voz obrera de la conciencia que está alojada, uh-huh, y cada 1 de mayo me dice, no es olvidéis. Solamente un feriado. Así es. Recuerda, burgués olvidadizo, sí, sí, a los mártires de Chicago. Uh-huh. Bueno, La Perla Irregular. Y a los y a Argentinos Juniors también. ¿Por qué Argentinos Juniors? Porque el nombre original del club, de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, el equipo de fútbol, nació como Club Mártires de Chicago. Es el heredero de Germinal Nogué, no, parece, no, Leonardo, no, Acevedo. Eso está en el libro de Bayer, fútbol argentino. Ahí está. Uh-huh. Hincha de Central, ¿no? Bayer. Sí, sí. Porque hay un oyente que está escuchando desde Rosario, tal vez desde Central. Es muy famosa la broma que se jugaban Osvaldo Soriano y Osvaldo Bayer. Bayer le decía, ¿cómo vos vas a cómo podés ser hincha de un club de fútbol que se llame San Lorenzo? No puede ser más chupacirio, qué sé yo. Y con el tiempo, Bayer se dio cuenta que, Soriano se dio cuenta que este Bayer era hincha de Rosario Central y le dijo, ¿y vos que sos hincha de este un equipo que tiene nombre de este adminículo para rezar? Esa anécdota, no me acuerdo si la cuenta Soriano o Bayer. Me parece que Bayer la cuenta, ¿eh? Me parece Bayer porque exagera la cantidad de tiempo que se tomó Soriano para darle la respuesta. Uh-huh, es verdad. Así que sí, sí, es una anécdota que salió publicada en unos cuantos lados. Así es. Así que la peli irregular, ya saben, recordando a los mártires de Chicago y a Osvaldo Bayer. Ah. Y a Osvaldo Soriano. Claro. Todo eso junto en La Cigal, 25 de mayo, 722. Si tienen alguna actividad en el interior que quieran comentarnos, las vías de comunicación ya las saben. 0810-222-0870. Costo de una llamada local, así que pueden llamar de cualquier lugar del país. Escuchamos al conjunto Falopa con el tema Milonga Paranormal. Milonga para olvidarte, milonga paranormal. Un medium me la ha dictado, abducción satelital. Milonga como te odio, milonga paranormal. Nacida en vidas pasadas, no conoce el arrabal. Milonga de antenas verdes y de platos voladores, de muy bajo presupuesto ya vendrán tiempos mejores, con versos de poca monta, escritos por cualquier opa que se acuerda que se dice en el juego de la copa. Cacha la nave y volá, no te quedes con las ganas. Milonga de los fantasmas y de galaxias lejanas. Milonga que sabe y reina, milonga que lleva el cetro de espíritus vagabundos, milonga de los espectros. No me verás por la calle, no me preguntes si existo. Milonga de los vampiros, milonga del anticristo. De sonidos fantasmales, desde el principio hasta el fin. Milonga, aullido de lobos y el vibrar del termín. Milonga para olvidarte, milonga paranormal. Un medium me la ha dictado, abducción satelital. De zombies y de difuntos que vienen a hacer el mal. Milonga, como te odio, milonga paranormal. Detrás de un árbol, debajo del pasto y en la obra azul.

esto no es un remix, es simplemente un disco que hemos usado para picar cebolla y ha sufrido las consecuencias antes de este tema, que en alguna oportunidad en el futuro sonará como se debe en lo que vendrá. Era el Tano Marcielo, el guitarrista que acompaña a Ricardo Iorio en Alma Fuerte. Tano Marcielo sacó un disco solista y en el cierre, como bonus track, en el último tema, se escucha cómo le dice, bueno, grábate esto. Una zapadita, una improvisación en torno a un tema de Divididos, se habrán dado cuenta, que lo grabó con guitarra acústica. No suele ser el sonido que usa el Tano Marcielo, que es más de guitarras tronar. Sin embargo, toca y muy bien la guitarra acústica. Leonardo Acevedo, ¿tenemos un disco de repuesto o vamos a seguir picando cebolla sobre los CDs? Vamos a ver si ahora hacemos la prueba de cambiarlo de compactera, porque parece que era la compactera la que se negaba a pasar el disco de Ivana Barenstein, que era lo que estaba sonando recién a los saltitos. No, me llama la atención que quienes publicitan el disco de Claudio Marcielo no utilicen el eslogan Claudio Marcielo, compra el disco y conocelo. Digamos, yo ya salgo, ya mismo. Se queda conduciendo solo Acevedo, yo voy a hacer cola, yo sé que están cerradas las disquerías en este momento. Repite el slogan, creo que... Claudio Marcielo, comprá el disco y conocelo. Es un eslogan que no puede fallar. ¿Qué compañía editó el disco? Ya le digo, Toca Discos. ¿Toca Discos? Sony Music. No sé qué está esperando para comprar, pues no lo va a ceder, yo lo conozco. No, claro. Pero compre el lema y no le digo que será el disco más vendido del año, pero en el top 10 seguro. Así es. Ya hay gente comunicándose al 0810-222-0870. Ese es el único teléfono que está hoy habilitado porque, insistimos, estamos solos, no tenemos a nuestra productora hoy acompañándonos y dándonos una mano. Así que solo mensajes al 0810-222-0870. Vamos a ver si ahora Ivana Barenstein quiere cantarnos la canción Todos Tienen Novio. La verdad, habla Angélica de Don Torcuato. La verdad que les agradezco muchísimo, chicos, estoy escuchándolos, ¿eh? Y estoy escuchando el cassette que me gané. Les agradezco muchísimo, los dos son buenísimos, el de tango es una maravilla. Y el de rock también lo mismo. Bueno, gracias, chicos, gracias, gracias, gracias. Y suerte y que les vaya todo muy bien. Cariños. ¿Cuándo sorteamos un cassette? No, se confundió un cassette con un CD. Está bien. Dígale como quiera. No, pero puede ser. Yo sé que... Quizás hayamos sorteado un cassette y no lo sabemos. ¿Alguna banda este año o a fines del año pasado sacó Richter algo? Ahí está. Richter sacó un cassette con 4 temas este año. Creo que justamente se llama Retro 80, se llama el cassette. Y haciendo juego con esa temática, el Retro 80, lo editaron en formato de cassette. Pero no lo sorteamos, ¿no? No, nosotros no lo sorteamos. Y también hace unos unas semanas se veía por ahí en Facebook una convocatoria de Yamán, el productor platense, que pedía a quienes tuvieran cassettes que se los entregaran a cambio de un peso, me parece, que los compraba cada uno, porque seguramente esté por hacer también alguna tirada de alguna de sus producciones en formato de cassette. Pero no, lo que se ganó Angélica la semana pasada es el disco Tangos After Hour y el disco de Bingo Records. Y casualmente otro ejemplar de esos discos es el que estamos sorteando esta semana también a través del 0810-222-0870. Única vía de comunicación hoy, única. Solamente ese teléfono. ¿Hay algún gracioso que está llamando al otro teléfono porque sabe que no podemos atender? Y quizás, nos hace sufrir. Claro, sabe que estamos haciendo el programa de acá para allá, llevándole los discos a Caroso, atendiendo el otro teléfono, mejor dicho, revisando el contestador automático del otro teléfono y no podemos atender las otras líneas que hay en el mismo lugar. Pero aquellos que quieran dejar un mensaje pueden usar el 0810-222-0870 y ese sí lo escuchamos porque tiene contestador automático. En esta emisora se emite... En esta emisora se emite, no. Está bien. En esta radio se emite, uh-huh, o en esta emisora está programado, uh-huh, las dos carátulas. Sí. Radio Teatro. Así es. Nosotros vamos un paso más allá. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Lo que sí les voy a pedir a los Mira oyentes... Mira que Nora Massi y su equipo son gente muy talentosa, ¿eh? Y aparte, muy experimentada. Sí, claro. La tienen atada. Sí, sí. Pero nosotros nos adaptamos a los tiempos que corren, uh-huh, y hay una tecnología novedosa. Consiste en pasar una fotografía, luego otra y otra y otra y otra. Le dicen cine. 24 por segundo. Sí. Uh-huh. ¿Y eso cine cómo por radio? Lo que sí, no estamos en contra de la transmisión de cine por radio en forma gratuita. Si los oyentes no han sacado la entrada para esta función, les pido que... Fuera. Tienen otras radios, uh-huh, desde ya. ¿Por qué vamos a hacer una emisión especial de Radio Cine? Porque tenemos que compartir un documento histórico. Después de este separador. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Ahora sí, presentada la sección favorita de las madres y las novias, vamos a emitir un documental por radio, un documental de cine por radio. A ver, vamos a explicar un poquito de qué se trata la cosa. Hace unas semanas, ya no me acuerdo por qué. Tal vez un mes. Quizás un mes, no me acuerdo cómo surgió el tema de el primer astronauta argentino que no fue... ¡Ah, ahí está! Porque se cumplió el aniversario de la primera vez que un hombre llegaba al espacio. Estábamos hablando de Yuri Gagarin. Era un oyente. Creo que justamente Angélica había sido la que había dejado ese mensaje, que recordemos a Yuri Gagarin, que había viajado al espacio por primera vez en la historia. El cosmonauta. Cosmonauta ruso, o soviético al menos. Y habíamos comentado que nosotros también habíamos participado, en cierto modo, de la carrera espacial, enviando a un astronauta argentino que no era ni un hombre ni una mujer, sino un mono. Esto fue el 23 de diciembre del año 1969, apenas meses después de la llegada del primer hombre a la Luna, estábamos nosotros poniendo un mono en el espacio. Recuerdo que en aquella oportunidad dudé, sí, al aire en un alarde y mucha gente más de nihilismo injustificado. Ahora a la distancia lo acepto y dije que seguramente formaba parte de la mitología peronista. No, sin embargo, estaba errado. Estaba muy errado, o sea que ya que esto surge en el año 1969 cuando el peronismo estaba proscripto. Estaba en el poder, creo que el general Onganía. Efectivamente. En ese momento. Y así que nada tiene que ver con el peronismo esto de un mono astronauta. De hecho, no se trata de un gorila, sino de un mono caí, un mono oriundo de la Mesopotamia argentina, oriundo de la provincia de Misiones. Pero, ¿para qué contar la historia a nosotros si hemos encontrado justamente el documental Juan, el primer astronauta argentino, y hemos editado este material para que pueda ser transmitido en radio? Y será después ilustrado con algunos temas que tengan que ver con la carrera espacial. Así que invitamos a nuestros oyentes a escuchar, ya que no ver. Apaguen los celulares, eso sí. Por favor. Juan, el primer astronauta argentino. Antes de que el ser humano fuera lanzado al espacio en un vuelo tripulado, otras especies de animales fueron utilizadas para investigar los efectos biológicos de estos viajes. Tal vez Laika sea la perra más famosa, ya que fue la primera de su especie en orbitar la Tierra en noviembre de 1957. Al menos una decena de perros y monos entraron en órbita antes de que lo hiciera un ser humano. Argentina fue pionera en materia de experiencias biológicas. En abril de 1967 se concibió el denominado Proyecto Bio, consistente en lanzar al espacio pequeños animales de laboratorio a recuperar, entre ellos ratas y un mono. Cada vez que se hizo un lanzamiento de un cohete, siempre había un grupo científico paralelo que aprovechaba las mediciones tomadas en el vuelo. Un grupo de gente que estaba ubicada en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica Espacial consideró oportuno hacer mediciones con seres vivos durante el vuelo de cohete. El primer vuelo se hizo con una rata. La pequeña rata fue muy útil porque permitió poner a punto los dispositivos sensores. E inmediatamente después queríamos ir a algo mucho más importante, a un hombre pequeño. Un hombre pequeño es un mono. Entonces tomamos un mono caí de 1,5 kilos de peso, oriundo de la selva misionera argentina, y con ese pequeño animal se hicieron estudios a bordo de un cohete Canopus. Con una carga útil engrosada, o sea, la punta del cohete donde iba el cono estaba engrosada con respecto al calibre del motor para permitir que entrara el mono sentadito y todo el instrumental adecuado para las mediciones. Ustedes pueden ver la cápsula que llevó a la rata mucho más pequeña y más adelante el motor cohete que llevó a 82 kilómetros al mono Juan, o sea, un vuelo suborbital con un mono, y el asiento. Ese asiento es muy interesante porque coloca al mono en una posición donde las aceleraciones no lo dañen. En lo posible las aceleraciones deben entrar transversales al cuerpo del animalito, porque si fueran de cabeza a los pies se quedará sin sangre el cerebro, y si fuera de pies a cabeza las aceleraciones habría tanta congestión en el cerebro que podía hacerle daño. La forma más inocua es que las aceleraciones sean transversales al cuerpo del animalito. Es decir, así como van los astronautas, sentados muy cómodos, reclinados en su asiento, el monito iba en ese tipo de habitáculo. Aparte de eso, teníamos que eliminar la orina. Teníamos que constipar al animalito. Teníamos que tener una temperatura constante no mayor de 25 grados adentro de la cápsula, a pesar de que afuera había 800 grados. O sea, la punta de la ojiva durante el vuelo registró 800 grados centígrados de temperatura. Todo eso hizo que fuera un verdadero desarrollo de bioingeniería para poder darle al animal condiciones de vida durante el vuelo. El vuelo duró aproximadamente propulsado unos 5 minutos. Luego la caída en paracaídas y se recogió el monito aproximadamente a los 15 minutos. El cohete Canopus 2, en el cual realizó el vuelo suborbital el mono Juan. ¿Por qué suborbital? Porque la cápsula del mono subió hasta una cierta altura, describió la parábola clásica de un elemento lanzado hacia el espacio y cayó, no entró en órbita. Para haber entrado en órbita tendría que haber llegado a una determinada altura y tener una velocidad tangencial tal cuya fuerza centrífuga equilibrara la tracción de la Tierra y se mantuviera girando alrededor la misma en órbita. Como eso no se logró, este vuelo es suborbital, parecido a lo que hizo los Estados Unidos en el vuelo del astronauta Alan Shepard, previo al vuelo orbital de John Glenn. Thank you. La secuencia del vuelo era la siguiente: la partida, o sea, el arranque del motor. Aproximadamente a los 6-7 kilómetros el motor se apagaba y luego por inercia seguía volando y ascendiendo hasta los 82 kilómetros de altura, bastante fuera de la zona de la atmósfera. Recuerden ustedes que normalmente los aviones que vuelan más alto no lo hacen más allá de 14-15 mil metros. Juan voló a 82 kilómetros. En el vértice de la trayectoria se separaba la carga útil con el habitáculo del mono del motor. El motor caía a tierra y la cápsula desplegaba unos frenos aerodinámicos. Había que irla frenando para que cuando se desplegaran los paracaídas no se rompieran por efecto de la alta velocidad. Primero se desplegaban unas aletas en forma de pétalo, parecido a lo que pasa con la semillita del eucaliptus cuando cae. Cae suavecito y girando porque abre unos pétalos. Nosotros nos inspiramos en eso para desarrollar la carga útil y su sistema de frenado. Posteriormente a eso se abría un pequeño paracaídas que aumentaba el frenado hasta llevarlo aproximadamente la velocidad a 3.000 metros de altura del orden de los 30 metros por segundo. En esa situación se abrían las escotillas, ya estamos a 3.000 metros de altura, y se ventilaba por medio de una turbina en el interior de la carga útil, se ventilaba el habitáculo del monito. O sea, terminaba ya el mono de respirar su atmósfera de oxígeno presurizada con el cual partió y se conectaba con el exterior mediante una turbina de circulación de aire. Enseguida se abrían dos grandes paracaídas y el monito descendía suavemente hacia tierra. Nuestro problema era que no cayera en una zona con agua y las turbinas fueran a llenar de agua el habitáculo porque el monito se hubiera ahogado. Afortunadamente, en la zona de lanzamiento, que es la Salina La Antigua, próximo a la ciudad de Chamical, está bastante seco y no nos ocurrió eso. La mañana en que colocamos el cohete en la rampa de lanzamiento con el mono Juan en su interior era una mañana muy diáfana, muy linda, una temperatura agradable, fresca. El monito estaba sentado, por supuesto, estaba sedado. Es imposible mantener quieto un animal de estas características confinado adentro de una cápsula. El mono, durante el vuelo, iba a ir respirando, iba a ir transformando ese oxígeno, exhalando anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico lo retenía un filtro de cal soda y habíamos calculado que la autonomía que tenía de oxígeno eran de 15 minutos. Por un pequeño vidrio nosotros lo mirábamos y bueno, era la preocupación de decir ojalá lo podamos recuperar vivo. Lamentablemente una corriente de chorro la llevó mucho más lejos de lo previsto y hubo instantes que tuvimos mucho temor de perderla, pero se la pudo localizar, se la pudo encontrar y entonces se llamó al helicóptero de recuperación. Se trajo la cápsula y se la comenzó a desarmar. Y ahí apareció el mono Juan. Tenían una pequeña escotilla de observación, abrieron esa tapita y vieron que el mono Juan estaba bien y con vida. Así que todos nos pusimos muy contentos en el área de lanzamiento, sabiendo de que el vuelo había sido totalmente exitoso. ¿Para qué sirvió el vuelo del mono Juan? La utilidad fue poner a punto un sistema que permitiera a un piloto haciendo acrobacia en su avión ser chequeado sus parámetros físicos por médicos que estaban en tierra. Porque antiguamente usted hacía una investigación biológica de un piloto sentadito en su camilla en un consultorio. Otra cosa es muy distinta, sometido a aceleraciones haciendo acrobacia a bordo de un avión. El vuelo del mono Juan permitió que esos estudios se pudieran hacer después en aviones con personas. Hubo dos ideas que primaron en el equipo de trabajo. La primera, el vuelo humano. La segunda es poder tener un lanzador de satélite argentino. Es decir, que nosotros poder poner en órbita nuestros satélites con cohetes nacionales. Lógicamente, trabajando después, cuando se instaló la planta de los grandes motores de Falda del Carmen, se hizo el Cóndor y el Cóndor tenía 80 centímetros de diámetro y podía producir motores Falda del Carmen de 1,50 m de diámetro. Indudablemente que ahí hubiéramos estado ya en condiciones de poder fabricar un lanzador de satélite de 4 etapas a propulsante sólido. El vuelo de seres humanos siempre lo tuvimos presente. Indudablemente aquel que planifica un vuelo con un animal mono está pensando en el que alguna vez pueda tener una cosa suficientemente importante como para mandar a una persona. Es más, hubo voluntarios que después del vuelo del mono ya escribieron diciendo que ellos con gusto irían dentro de la cápsula para un vuelo. Imagínense ustedes que la tecnología y la capacidad del vehículo para una persona que no baja de los 60, 70 kilos, en el mejor de los casos, tiene que ser mucho más desarrollada y evolucionada que la que usamos con un monito de 1,5 kilos. Pero la idea la tuvimos siempre. El mono después, posteriormente, fue estudiado, después se lo mandó al zoológico y vivió 2 años y pico más en el zoológico. De manera tal de que tuvimos un mono astronauta. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Thank you. Ahí va. Ahí va Juan, el primer astronauta argentino. Se retiró ganador. Sí, claro. Volvió, estuvo en el zoológico como una de las atracciones principales y quedó en la historia como el primer argentino en el espacio. Déjeme, antes de decir qué estamos escuchando, déjeme decir que esto que escuchábamos antes de los Stones y de David Bowie era el documental, o un extracto del documental Juan, el primer astronauta argentino, un documental de Diego Julio Ludueña. La voz que escuchábamos era la del ingeniero de la Fuerza Aérea Luis Cueto, que relataba toda la experiencia que fue poner a Juan en el espacio. Esto es un documental que aparentemente fue realizado por la Universidad Nacional de Córdoba en el año... hace ya un par de años, me parece, en el año 2007, si mal no recuerdo. Ese dato me parece que nos perdió. Pero bueno, se puede ver en YouTube. Pongan Juan, el primer astronauta argentino, y van a poder ver todo el documental en tres partes. Muy, muy interesante el documental sobre Juan, nuestro inoportuno sí, de la semana. Sí, estoy pensando por qué puede ser inoportuno. Y por no haber sido pionero. Porque fue pionero en Argentina, pero no en el mundo. No, ya por que... lo tanto, los laureles se los llevó la perra laica. La perra laica y unos cuantos monos antes que Juan en otras partes del mundo surcaron el espacio. Pero bueno, ese fue nuestro primer astronauta. Y para aquellos que no creían del todo la historia, ahí encontramos el documento. ¿Qué sonaba después del documental de Juan? Primero David Bowie haciendo Space Oddity, una canción que cuenta también sobre otro astronauta que no volvió, en este caso el Major Tom. Aunque después sí volvió, pero en forma de otra canción. Sí, en forma de Cenizas a Cenizas, Ashes to Ashes. Después de Bowie sonaban los Rolling Stones desde el disco A Pedido de Sus Majestades Satánicas, el tema A 2000 Años Luz de Casa, también un viaje espacial sin retorno. Y lo que sonaba recién, cerrando este fragmento de temas espaciales... Voladores. Primer hombre internacional. Viene el caso. Hombre internacional. Sí, sí. Shufflehead. Es el tema que cierra el disco de Primer Hombre Internacional. Si no recuerdo mal, es una banda de La Plata. Ajá. Así que han volado, han escuchado cine, todo por el mismo precio, sin moverse de sus casas. Damas y caballeros, estamos flotando en el espacio, se llamaba el disco de Spiritualized. Y más o menos de esa manera podríamos titular este segmento que pasó en el programa. En vivo y en directo, lo que vendrá, en vivo y en directo. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Cotidiano vas, tensión y distensión. Se escurre el día, lejos del bozal. Te quiero ver bailar, bailar a tu manera y encontrarnos en la canción. El corazón, estemos acá, no hay tiempo para las preocupaciones, bien sabemos ya todo este inmenso amor, con tiempo volverá a encontrarnos en la canción. El corazón, en Brasil o en Constitución. La careta es de Telgopor. Algo unido. sal, busca un eco aquí. bastante progresivo lo de los muchachos de Ginkgo Biloba. Es de este disco que habíamos comentado hace unas semanas, con una tapa aterrorizante. Se ve a dos figuras, tal vez espectros, tal vez algún primo lejano del Grito de Munch. No sé lo que será, pero sí que meten, no sé si miedo, pero unas cuantas inquietudes. Cruz se llama el tema que acaba de sonar de Ginkgo Biloba. Llegó a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Hoy nos estamos poniendo al día con unas cuantas cosas que se nos venían acumulando las últimas semanas. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Es el pesar sobre tu espalda, que ya no es tan vengativo con vos. Es el azar, tantas veces lanzado en tu contra, el que hoy hasta dirigís por completo. Es intuición, que ya no es tan soberbia. Se permite escuchar otras cosas. Es el placer del cuervo que muere y ya no te fijan los ojos. Es el placer del cuervo que muere y ya no oscurece tus intentos. Es el silencio, distinto del ruido de aquel ave mortal que deseaba que mueras. Es un estadio nuevo y veo venir al monstruo, pero somos uno en este lugar para dar lucha. Es creación, tantas veces rodeada de lapsus, que igual limó las asperezas y se interna en vos. Que están pasando esta noche, les quiero recordar de todas maneras que nos gusta mucho que nos hablen, que ustedes nos hablen. La música es muy linda y es igual que ustedes también nos hablen. Buenas noches, tengan una buena semana. Susi de Zona Sur. Que un simple mareo no va a elevar mis pies. Bueno, Susi, es que teníamos muchos discos que habíamos recibido hace mucho tiempo y no habíamos pasado, entonces quisimos ponernos al día. Ya no teníamos dónde meterlo y aparte teníamos una vieja camisa cuadros grunge. Me daba pena tenerla ahí guardada. Teníamos que sacarla de nuevo, lucirla. Muy grunge esto. Sí, sí, Rapsodas es la banda. Nos trajo el disco hace ya poco más de un mes y todavía no lo habíamos escuchado. Placer del cuervo que muere se llama el tema que escuchamos. Antes, De hojas secas hacía Pagar los impuestos, tal vez lindo, dedicado a Amalia Granata. Muy lindo tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a todo el electorado porteño también, ya que estamos. Y antes, sí, antes de Jingo Biloba, pasaba Chúcaro desde Buen Día Ojo Tuerto. El tema Llevan el Fuego. Ya está, cumplimos con todos. La próxima hablamos más. La semana que viene hablamos un montón, no se preocupe. Gracias a todos los que llamaron. Esteban de Once ganó la revista Barcelona y los dos discos, el disco Tangos After Hours y el disco de Bingo Records. Este programa lo hicieron el señor Alejandro Caroso Carosela en la operación técnica. Vamos, Caroso, todavía. La señorita Carolina Vergallo, productora y coordinadora de aire, brilló por su ausencia. El señor Julián Ellensweig estuvo conduciendo este programa. Leonardo Acevedo condujo Lo que Vendrá. Ahora vienen, para quienes nos escuchan por la M, los Cuatro Fantásticos con cuatro temas que regirán la música seleccionada para las dos horas que siguen. Y para quienes nos escuchan por Radio Nacional Rock, la FM 93.7, viene mucha música de la buena. Así que quédense escuchando. Nosotros volvemos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Así que hasta entonces.